El hombre por sí mismo es capaz de la mayor maldad. Perseguido y observado, matarle da sensación de poder. Todas son adivinanzas y la solución es otra adivinanza. Esta es la habitación de un chico, no la de un hombre. No lo intentes, hazlo o no lo hagas. Solo vivo dentro de mi cabeza. Todos son adivinanzas y la solución es otra adivinanza. Esto es la habitación de un chico, no la de un hombre. No lo intentes, hazlo o no lo hagas. Solo vivo dentro de mi cabeza. Solo vivo dentro de mi cabeza.